Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos, amables oyentes de la música argentina y de estas estaciones, donde estamos trabajando el tango cada 8 días siempre en este mismo horario. Un cordial saludo para todos. Bueno, hoy tendremos dos cantantes de la misma familia, son hermanos. Pero vaya el saludo para Vicente Moros Ortega, dirección de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Y la producción general es de Odeón Radio. Ya está el doctor Hernán Peláez aquí, en esta cabina. Y bueno, iniciamos, mi querido doctor. Bienvenido, un cordial saludo. Muchas gracias, Libardo, y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe de 1070 AM en Bogotá, Melodía Estéreo, 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 del FM, Mulera Isman Radio en 790 de la AM en Medellín, Onda 5, 1300 de la AM en Bucaramanga. A todos, gracias por acompañarnos en este conversatorio que, como advertía Libardo, trae a cantantes de una misma familia. Estamos hablando de Julio y Lalo Martel, los que nos van a acompañar y a deleitar en este momento. Es bueno decir, Libardo, que el hermano mayor era Julio, unos 10 años mayor que Lalo, ¿no? Sí, señor. Y en Colombia yo creo que el más popular ha sido Julio Martel, ¿no es cierto? De los dos, pues. Así es, y el que más grabó con la orquesta del maestro Alfredo de Angelis, aunque hizo otras grabaciones en la ciudad de Medellín. Ah, muy bien. Bueno, pero para iniciar el recorrido en el conversatorio tanguero, traemos este tango. ¡Qué buena es! ¿De quién? Armando Ferreiro. Música. Letra Hipólito Oneca. Y fue grabado para la Casa Odeón el 23 de julio del año 1943. Y como la notaba Libardo, la orquesta preferida de Julio Martel fue esta, la de Alfredo de Angelis. En este tango hay unas glosas, que eran una especie de versos, de recitados, en este caso por Néstor Rodi. La voz es la de Julio Martel en el tango ¡Qué buena es! Cuando era fiel a tu lado, sufrí el dolor de tu burla. Hoy que el tiempo me ha cambiado, me alejo feliz, pero esta vez en alas del amor que he soñado. Ella sí, ¡qué buena es! ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Y burlas atroces fue lo que me diste por amarte fiel, Y tú te reías al verme sumiso, como un pobre esclavo que implora un querer. Pero hubo en el cielo negro de mi vida un brillar de estrellas de alas un batir. Y no vi tu rostro ni escuché tu burla, llegaba la amada que me hizo feliz. Me voy, y es tu risa amargo llanto. Me voy, tu desprecio es suplicar. Me voy, no te burlas ahora aquí, me viendo que no es para ti. Mi amar llegó, el castigo justiciero cayó. De tu risa el cascabel, ya ves. Ahora sufres, yo no sufro, gozo, río, beso, amo, qué buena es. Este tema no tiene sino 79 años, como lo advirtió Libardo, grabado en el año 1943 para el sello Odeón. Julio Martel nació en Junín, provincia de Buenos Aires, murió en Vicente López, que está ubicada al norte de Buenos Aires, cuando contaba con 85 años. Su voz era la de barítono y comenzó a darse a conocer justamente en el año de esta grabación, en el 43, porque allí ganó un concurso que había organizado Radio El Mundo, justamente para buscar un cantor para la orquesta de Alfredo De Angelis. Entiendo, Libardo, que permaneció Julio Martel con De Angelis 10 años, ¿puede ser? Sí, aproximadamente. El que más duró ahí con la orquesta del maestro De Angelis fue Carlos Dante, pero este le siguió. Y en tercer lugar estuvo Oscar La Roca, que también estuvo un largo tiempo con el maestro De Angelis. Pero como usted lo ha dicho, este duró aproximadamente 10 años participando en esa orquesta. Hemos presentado al hermano mayor. Ahora viene un hermano menor, Lalo Martel. Hay un tango que se llama Siempre Amigos. ¿De quién es? Este tango es de Benjamín Tagle Lara. Él escribió la música, la letra es de Carlos Vicente Geroni. Y bueno, esto fue grabado en Medellín, como ya habíamos comentado, en el sello Sonolux. Organizaron allí, estaba el maestro Mora. El maestro Mora, creo, o Luis Estazo, uno de los dos, y organizaron un sexteto típico, y entonces Martel Lalo hizo esta grabación, dejó unas más, alcanzó a grabar un LP, que era de 12 temas, pero el que más se escuchó en Colombia, por todas partes, el que vamos a oír, doctor. Así es, Lalo Martel con el sexteto típico Sonolux en el tango Siempre Amigos. Buenas noches, tango. Sentate y escucha, pero esconde las lágrimas, sabiendo que tu llanto ya no me va a extrañar. Y si por verme has vuelto, más allá aquí has venido, al fin somos amigos y es grato conversar. Pero ni me menciones que estás arrepentida y que desengañada querés reconquistar aquel nido de amores destruido por tu culpa y que juntos un día juramos conservar. Sentate así me cuentas qué has hecho de tu vida desde la tarde aquella en que te echó a perder. Quién sabe si consejos de malas compañías que locas aventuras te hicieron entrever. Te veo aquella tarde paseándote nerviosa, mirándome de reojo dejando comprender que un algo me ocultabas y yo en silencio siempre sujeto a tus caprichos, tu gusto dejé hacer. Recuerda que luciste el trajecito último que para tu cumpleaños te había hecho hacer. Y que en un beso frío, diciéndome ya vengo, saliste y desde entonces recién te vuelvo a ver. Levanta la cabeza y no te pongas triste. Sabes que sos mi amiga y siempre lo serás. Y siempre que te acuerdes, vení a visitarme, que somos siempre amigos, amigos nada más. Te vas y no me cuentas qué has hecho de tu vida, desde que tus caprichos te echaron a rodar. Pero sí te agradezco el que de mí te acuerdes, ya sabes cuánto quieras venirme a visitar. Y si alguien te pregunta por ahí, si no me has visto, sin ocultarle nada, así contestará, de que nos vemos siempre, que somos siempre amigos, pero no olvides nunca, amigos nada más. Lalo Martel, su verdadero nombre, Raúl Óscar Arizpe. Curiosamente, así como su hermano mayor Julio se presentó a un concurso en el año 43, Lalo se presentó a otro concurso, pero en el año 45. Ese concurso era buscando un cantante para la orquesta de Víctor Braña. Ahí clasificó Lalo Martel. Él después pasó a la de Graciano Gómez y estuvo también con la de Alfredo de Ángelis. Pero dicen que su carrera realmente se desarrolló por el exterior. Estuvo una muy buena temporada en Chile y, como lo notó Libardo, vino a Colombia. Sobre eso también quería decir, Libardo, que Julio Martel estuvo en el año 1957 en el Radioteatro de Nuevo Mundo de Caracol. Por acá estuvo don Julio. Y seguramente, bueno, doctor, también pasó por La Voz de Antioquia. Ah, porque sí. Porque si estuvo allí, estuvo en Medellín también. Sí. No recuerdo. Ah, no, claro, es que tuvo que haber estado allí. Sí, en Medellín grabó también para la casa Sonolux. Y tiene usted razón, porque esos cantantes trabajaban una semana, hacían temporadas breves de 15 días, 8 días en La Voz de Antioquia, 8 días en Nuevo Mundo. Bueno, pero volvamos con la voz de Julio Martel en un vals que se llama Esa Noche. ¿De quién? Tito Rivero, que también fue un gran músico. Él es el compositor de la música. La letra es de Carlos Weiss. Y la grabación del año 1946 en la Casa Odeón, el 24 de mayo, doctor Peláez. La voz es la de Julio Martel, la orquesta de Alfredo de Ángelis, en el vals Esa Noche. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Una noche fragante de estío, perfumada de cielo y jazmín, cuando siento cansancio y hastío, vendrá nuevamente por viejos caminos. Esa noche encantada de ensueño, cuando lloren las rosas de amor, no habrá duendes que maten los sueños, ni habrá corazones que digan adiós. Vendrás por la senda primera, más loco deseo de flor, trayendo en un poco de cielo la luna hecha moño de plata en tu pelo. Vendrás por la senda primera, mi nido tendrá más calor, la noche tendrá más aroma, y habrá un ramillete de estrellas que asoma en mi corazón. Calor, la noche tendrá más aroma y habrá un ramillete nueve estrellas que asoman en mi corazón. Antes de que demos los números telefónicos en Bogotá y algunos oyentes que amablemente se han comunicado, quería anotar esto, Libardo, que lo hemos comentado. Usted mencionó entre los compositores de este vals a Tito Rivero. Su nombre era Amado Robert Alberto Rivero. Además de compositor, de músico, fue cantante y además tuvo su propia orquesta y se destacó por haber musicalizado más de 200 películas. Ese fue, digamos, el aporte de Tito Rivero a la historia del tango. Ahora sí, Libardo, nuestros teléfonos son... Sí, señor, los teléfonos son el 320-986-0448, lo repito, 320-986-0448 es el mismo teléfono para el WhatsApp. La otra línea es 601-402-8447, 601-402-8447. Correo electrónico buenasnochestango@gmail.com. Bueno, han marcado Noel Antonio Carrero, desde el barrio El Recuerdo, esto es ahí por la 26, creo. Jorge Montenegro está en Santa Matilde, Carlos Martínez en Bugavalle, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Octavio Gañán, Adán García, en el Pablo Neruda, Carlos Sosa en el Tabora, Amador García y su familia en el Quiroga, Víctor Hernández, Claudia Meléndez en el barrio Marsella. Vamos hasta ahí, doctor, por ahora. Muy bien. Vamos a presentar un vals que se llama Pastorcita de Amancay, pero antes quería anotar esto. Uno podría pensar que Amancay es una región. No. Amancay es una palabra del quechua y en español significa especies vegetales de flores, en unos casos flores blancas y en otras amarillas. Por eso el tema se llama Pastorcita de Amancay. ¿De quién es este vals? Música y letra Chito Galindo. Grabación de la Casa Odeón en el año de 1960, el 28 de noviembre. La voz es la de Lalo Martel en este vals con la orquesta de Alfredo de Ángelis, Pastorcita de Amancay. Buenas noches, tango. No hay ningún juez en el mundo que te pueda condenar. María Teresa Torres, pastorcita de Amancay. Solamente a ti tu madre, solo te podrá juzgar. María Teresa Torres, si has pecado por amar. Hombre que tú creíste y que te pagó tan mal, no lo maldigas tú nunca, que ese maldito ya está. ¿Cómo pudo a ti engañarte, pastorcita de Amancay? Con tus ojitos de cielo y tu cara angelical. Llegar una tarde y al no verte regresar, todos fueron a buscarte para implorarte piedad, pero tan solo encontraron en la inmensa oscuridad tu majadita de oveja y tu perrito guardián. Todas las noches yo veo una estrella parpadear, según dice la leyenda, que allí llorando tú estás. ¿Cómo pueden condenarte, pastorcita de Amancay, si hasta las flores te lloran porque no te ven pasar? María Teresa Torres, nunca te voy a olvidar. Pastorcita de Amancay. Bueno, era la voz de Lalo Martel, pero ahora vamos a regresar. Quería contar antes de avanzar con Julio Martel. Este vals, perdón, Libardo, de Amancay, tiene como autora Chito Galindo, me dijo, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues Chito Galindo fue un uruguayo, fue bolerista, compositor, y es más, grabó dos temas con la Sonora Matancera en 1957. Chito Galindo, compositor y bolerista. Pero bueno, Libardo, vamos con un tango que se llama Tus Palabras y la Noche. ¿De quién es? Autor de la música, Emilio Querejeta. Y la letra la hizo Carlos Cassiari. Esta grabación la vamos a escuchar en el sello Odeón del año 1950, 12 de diciembre, doctor. Muy bien. La orquesta es la de Alfredo de Angelis, la voz de Julio Martel, en el tango Tus Palabras y la Noche. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Partiste sin amar, y el claro de tu ausencia tan mortal, cuando te veo pasar indiferente de amor, la risa pobre disfraza de mi tristeza, después te alejas y de mi pensamiento, revive tus palabras y la noche del encuentro, dijiste siempre será para mi vida el amor, palabras de tu emoción que ya murieron. Flor de un día, tu perfume siempre embriaga a mi corazón. Y todo no fue más que un beso, canto que plasmó mi amor. Después al despertar la vida sin color es mezcla de dulzura y de dolor. En vano llamaré tu nombre, ya nunca escucharás mi voz. Distancia de los dos, camino sin final y el sueño que no espeja en tu mirar. Tus palabras y la noche. Es un detalle, Libardo, este interesante. Aparte de destacarse con la orquesta de De Angelis, como solista que lo hemos escuchado, hizo dúo con Carlos Dante durante los años 40. Y como solista, pues tuvo su propia orquesta en los años 50. Él abandona la orquesta de De Angelis en el 51. Y hay un detalle, pues, para la gente que sigue la vida de Julio Martel. En el cine, en una película, él cantó Pregonera. La película se llama El Cantor del Pueblo. Esa película es del año 48. Y con la orquesta de De Angelis fue galán en El Ídolo del Tango en el 48. O sea que el hombre por lo menos tuvo dos pasajes por el celuloide, ¿no, Olivardo? Sí, señor. Y hay algo muy interesante también, que usted gusta mucho de los valses. que dejó registrados Alfredo de Ángeles, precisamente con esta pareja de haciendo dueto, Julio Martel y Carlos Dante, es donde el Colorado, o sea, Alfredo de Ángeles, descubre que comercialmente los valses daban buen resultado. Y por eso es que es más fuerte el dúo de estos dos personajes, Martel y Dante, y luego entró Argentino Ledesma y Rodolfo Lezica, que fueron muy fuertes también. Permítame, doctor, agregar aquí que estos dos hermanos fueron hijos de Martín Arispe y Encina de Arispe. Julio se inició profesionalmente, como usted ya lo había dicho, en el año 1940, cantando en la orquesta de Juan Giordano, para luego, en el 43, ingresar en el conjunto de Alfredo de Ángeles. Al desvincularse del autor de Taladro, recuerda, el Taladro creo que es un sobrenombre que le colocaron a un jugador de fútbol. No, a un equipo, a Banfield, el equipo del Taladro. Era que de allí era Alfredo de Ángeles. Exactamente, el Colorado. Cantó un tiempo con Oscar Castagnaro y abandonó luego la profesión, siendo muy joven, porque ahí le preguntaron por qué se retira de la música, del canto tan pronto. Y él dijo, no es que quiero que me recuerden como me oyen, y no que la gente empiece a decir, pero ¿por qué no se retira si es, ya está viejo? Sí, es la vida. Bueno, es la vida para todos. Bueno, volvemos con el hermano menor, con Lalo Martel, en un tango que se llama No aflojes, o No aflojes, debe ser, ¿no? Sí, y es un buen tango, doctor. El autor de la música fue Mario Batistella, muy conocido en estos programas. Sebastián Piana, también muy conocido, él hizo los versos. Y la grabación, como casi todas, en la Casa Odeón. Aquí está la orquesta de Alfredo de Ángeles, la voz de Lalo Martel en el tango No aflojes. Buenas noches, tango. El más jugo, a ti con qué ganzúa piantaron tus hazañas. Por tu ausencia en la borrachería cambió la estantería, el gusto de las cañas. Compadrito, y aquellos tiempos sos el tango hecho lamento. Corro parejo con tu pintón, sufro tu misma emoción. Vos fuiste el rey del bailongo, en lo de Laura y la Vasca. Había que ver las churrascas, como soñaban tras duro. Alzaba cada murmullo, tu taconiera compadre, era como flor de yuyo. Embrujaba el corazón. Alzaba cada murmullo, tu taconier compadre, era como flor de lluvia. Brujaba el corazón. Pedro Mafia, que lo mencionó Libardo como uno de los autores de este tango, tuvo dos seudónimos, el pibe de Flores, porque estaba, había nacido en el barrio de Flores, y Don Pedro. Dicen, Libardo, que fue uno de los mejores, si no el mejor, intérprete del bandoneón. El hombre se inventó una historia con el bandoneón, aunque a uno siempre le dan el nombre de Troilo como el mejor bandoneonista, ¿no? Pero... Sí, claro, ¿no? Y en la primera época del tango, pues hubo unos grandes bandoneones que han sido muy importantes y muy nombrados en algunos tangos, inclusive dentro de algunos versos de diferentes versiones de la comparsita, figuran esos bandoneonistas, doctor. Muy bien. Vamos con una milonga. Hemos presentado tango, vals, y le corresponde una milonga a este tema que se llama Buenos Aires de ayer. ¿De quién es? Este le pertenece en música al maestro Alfredo de Angelis y a Pascual Bulota. Ellos son los autores de la música. La letra la hizo Ricardo Olcese y fue grabado en el año 1943 en Odeón, 10 de agosto. Es decir, 79 años, este tema, donde va a participar nuevamente Néstor Rodi con sus glosas. La voz es la de Julio Martel en la milonga Buenos Aires de ayer. ¿Cómo olvidar el calor que me brindaron tus calles? Reanima esta evocación junto a ti, dulce un querer. Estás junto al corazón, mi Buenos Aires de ayer. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Al Buenos Aires de ayer, esta milonga querida que sueña que ha de volver, milonga que va añorando la grilla y el malvo del Buenos Aires de antaño, de guitarra y payador. Recuerdos sentimentales, en cada esquina un farol, flores en los ventanales como esperando al amor. Cornetines y tranvías, vigilantes con quepí, carnavales de alegría, viejos tiempos que viví. Sentimentales, en cada esquina un farol, flores en los ventanales, como esperando al amor. Cornetines y tranvías, vigilantes con quepí, carnavales de alegría, viejos tiempos que viví. Quepis, el quepis. Él le decía que pis, me imagino que para que rimar el asunto. Sí. Hemos hablado mucho, Libardo, de la orquesta de Alfredo de Angelis. Y para recordar a los oyentes los buenos y variados cantantes y de estilo que tuvo. Carlos Dante, Julio Martel, que lo estamos escuchando, Lalo Martel, que también lo estamos hoy invitando, Óscar La Roca, Héctor Morea, Floreal Ruiz, Julián Rosales, Carlos Aguirre, que creo que era un seudónimo, Juan Carlos Godoy, Roberto Mancini, Roberto Florio, Alberto Cuello, Rubén Améndola, Gigi De Angelis, Carlos Boledi, y su glosador preferido fue, como lo hemos escuchado, don Néstor Rodi. Y aquí tenemos uno de los últimos también, Marcelo Biondini. ¿Ah, sí? Ya en los últimos tiempos de la orquesta, y él fue dirigido justamente por su hija, porque Gigi De Angelis, que fue la hija de Alfredo, era pianista, cantó también dentro de la orquesta y dirigió la orquesta cuando fallece su padre. Libardo, no tenemos el dato, sí, de cuántos temas dejó grabados Martel Julio con la orquesta de Ángelis. Yo tenía un dato que por ahí 200, no creo. Sí, bueno, sí tenemos ese dato. ¿Sí? No fueron tantos. Él grabó en total 98 temas. En Odeón, Sondor y Sonoluz. Él grabó también con Américo Podestá, grabó 6 temas. Con Enrique Méndez, 15. Con Alfredo de Ángelis, 61. Puglia Pedrosa, grabó 1. Y con orquesta, así que organizaba, grabó 14 temas para un total de 98. Y su hermano grabó 49. Muy bien. Y vamos con un vals que se llama Desagradecida. Es un vals peruano. ¿De quién es? Sí, es muy bonito. También lo grabó Argentino Ledesma con acompañamiento de guitarras. Este es con orquesta. Ángel Cabral y Reinaldo Giso son los autores de este tema que vamos a escuchar. Y se prensó en la Casa Odeón el 30 de abril del año 1962. Y la voz es la del hermano menor, Lalo Martel, la orquesta de Alfredo de Ángelis en el vals, Desagradecida. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Mañana fría vi junto a mi ventana a una paloma helada, herida por el dolor. La tuve entre mis brazos, también cerré su herida, pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós. La tuve entre mis brazos, también cerré su herida, pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós. Igual que esa paloma también, llegaste a mi nido después, te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecido. Yo te brindé cariño, te di mi vida entera, curé tus amarguras y compartí tus penas. Después al poco tiempo noté que ya no me quería tu amor, y hasta me demostraba fieldad que a mí me entristecía. Volaste de mi nido sin una despedida, igual que esa paloma desagradecida. Igual que esa paloma también, llegaste a mi nido después, te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecido. Yo te brindé cariño, te di mi vida entera, curé tus amarguras y compartí tus penas. Después al poco tiempo no ya no me quería tu amor, ya no me demostraba frialdad, que a mí me entristecí. Volaste de mi nido sin una despedida, igual que esa paloma desagradecida. Volaste de mi nido sin una despedida, igual que esa paloma desagradecida. Hay un detalle que me llama la atención en este vals, Libardo. Usted mencionó a Ángel Cabral. Ángel Cabral era, su verdadero nombre era Ángel Amato. Se destacó en el vals y en el tango. Fue guitarrista, compositor y cantante. Pero me llamó la atención, usted me decía que es un vals peruano. Y efectivamente, a lo largo de su carrera, este señor Cabral compuso más de 200 canciones. Por ejemplo, hay una muy conocida en Colombia, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, Plegaria. Plegaria era vals peruano. Errante vagabundo, desagradecida. Y él tiene un vals que se llama Desamorada. Y aquí lo pusimos Desagradecida. ¿Serán dos nombres para el mismo tema, Alibardo? ¿Dos títulos? No, ahí sí no sabría explicar, doctor. Ahora, tengo ese dato. Es que usted ha entregado unos datos que yo los desconocía. Y mire, bueno, ese tema, que ese otro vals, que es muy conocido aquí en Colombia, lo grabó también Óscar Agudelo, el maestro. Que nadie sepa mi sufrir, ¿no? Sí, señor. Digamos también que, usted ya lo había dicho, que él se inicia grabando en el año 45 con Víctor Braña. Sí. Orquesta que también acompañó a Carlos Dante y a Óscar La Roca. Hicieron un long play completo en la ciudad de Medellín. También grabó Lalo con Graciano Gómez, con el maestro Ángeles, que ya lo hemos escuchado, con los siete del tango. Y como usted también lo dijo, se radicó en Chile y hasta los últimos tiempos. Él falleció no hace tampoco muchos años, pero él estaba radicado en Chile definitivamente. Ahora que escuchamos este vals peruano, uno podría pensar que el autor era peruano. No, era argentino, pero lo hacía en la tonalidad del vals peruano, por eso hacíamos la mención. Pero muy bien. Esas explicaciones son muy importantes, nuestros oyentes. Sí. Eso es lo que más agradecen de este programa, que ha sido muy didáctico, lo dicen ellos, porque han aprendido cosas que no sabían del tango y alrededor de sus intérpretes, compositores, pues que se han dicho muchas cosas acá. Aquí, por ejemplo, vuelvo a insistir, yo no tengo la verdad de este cuento, pero este vals lo llamamos Desagradecida y en otros lados lo llaman Desamorada. O sea, se le fue el amor. Pero en fin, seguimos en la compañía de los Martel, porque ahora viene un Oro Muerto. Es un tango, Olivardo, Oro Muerto. Y con ese nombre no se conoce la versión que vamos a oír. Aquí en Colombia se conoce con el nombre de Jirón Porteño. ¿Pero por qué Oro Muerto? Porque es que así lo graba Carlos Gardel, con ese nombre. Y no colocaron entre paréntesis ni nada. El de Ángeles figura aquí. Jirón Porteño aquí en la Argentina. Y la versión de Gardel, que es la misma letra, se llama Oro Muerto. Esta versión fue prensada en la Casa Odeón en el año 46, el 29 de noviembre, doctor Peláez. Los autores son Julio Navarrini, música, letra de Juan Riggi o Riggi. Puede ser Riggi, Raggi, no sé. Bueno. Casi todos eran de italianos, o franceses, sí, o españoles, ¿no? Así es. Bueno. Venimos con la orquesta de Alfredo de Ángelis, el barítono Julio Martel en Oro Muerto, un tango. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Las mozas van llegando dispuestas a mostrar. Caigan las domingueras, que hay porte y hay silueta, igual que los galantes deseosos de tanguear. La orquesta ya musita un tango acompasado. Atacan los varones buscando en el montón la princesita rosa de rulo ensortijado, que espera su Romeo como una bendición. El dueño de la casa atiende a las visitas, los pibes alborotan, gritando en derredor, jugando a la rayuela, al rango a las bolitas, mientras un gringo alegre se siente payador. Jugando a la rayuela, al rango a las bolitas, mientras un gringo alegre se siente payador. Rayuela, un tema, un un libro famoso de Julio, un escrito mejor, de Julio Cortázar. Aquí mencionó Libardo a Julio Navarrini. Se llamaba Julio Plácido Navarrini. Fue actor, poeta, compositor y además cantante. Su letra conocidísima, esta que acabamos de escuchar, Oro Muerto, que la compuso en el año 1926, la escribió en colaboración de Juan Raggi. Era la historia de Oro Muerto o Jirón Porteño. ¿Tenemos oyentes, por favor, Libardo, a esta hora? Sí, siguen marcando las líneas telefónicas, que ya las repito para que las tengan en cuenta, que si no alcanzamos a nombrarlos en este programa, será en el próximo, en 8 días. 320-986-0448. 320-986-0448. 601-402-8447. Nos sintoniza Javier Vargas en el barrio Marsella, Arturo Niño en Castilla, Doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, Dubán González en Yomasa, María Teresa Garzón en Floralia, Jaime Flores, Ciudad Montes, Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Enrique Denis Prieto, barrio La Marichuela. Doctor Peláez. Y vamos ahora con un vals invitando a Lalo Martel, la orquesta de Alfredo de Ángel y Cien. Anoche estuve llorando, un vals. Bueno, el autor, Cuco Sánchez. El mexicano. Sí, señor, el nombre era José Refugio Sánchez Aldaña. Bueno, esta grabación es del 6 de abril del año 1959 en la Casa Odeón. Alcanzo a recordar que en la época de los traganíqueles o pianos, como les decían en Medellín, con monedas, seleccionaba uno la canción. En todas partes, en Guayaquil, en Manrique, bueno, en tantos lugares famosos de Medellín, ahí estaba ese vals que usted va a presentar. Y que es una de las tantas composiciones de Cuco Sánchez, por ejemplo, para recordar más populares, Fallaste Corazón, Yo También Soy Mexicano, Anillo de Compromiso, Grítenme Piedras del Campo, Guitarras, Lloren Guitarras, La Cama de Piedra, Entre Arrieros Somos, entre otros. Arrieros Somos no lo cantaron los del dueto de antaño, ¿sí? Sí, bueno, señor, sí, claro. Eso está dentro de la música de antaño. Es que son muchas, muy, muy grande la producción de este compositor. Sí, yo diría que iba muy, muy acorde con José Alfredo Jiménez. Y apenas vivió 79 años. Pero bueno, aquí este vals, recordando a su autor, Cuco Sánchez. La voz es la de Lalo Martel, la orquesta de Alfredo de Ángelis. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Anoche estuve llorando horas enteras pensando en que solo tú eres toda la causa de mi sufrir. Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir. Ay, cómo sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así. Ay, no puedo soportar. Si tú no regresas, no podré vivir. Anoche estuve llorando horas enteras, pensando en ti, vida mía. El nuevo día me sorprendió. Después me quedé dormido y en ese sueño no vi tenerte en mi brazo. Murió mi llanto y murió el dolor. Ay, cómo sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así. Ay, no puedo soportar, si tú no regresas no podré vivir. Ay, no puedo soportarlo. No regresa, no podré vivir. Lalo Martel, en algunos pasajes de este vals, tiene la tonalidad de los mexicanos, ¿no? Pues el estilo un poquito por ahí de los mexicanos. Pero bueno, Libardo, viene Julio Martel con un tangazo. No, no me abandones. ¿De quién es? Ricardo Thompson. Música. Letra. Héctor Grané. Grabaciones del 17 de julio del año 1945 en la Odeón. No, y usted lo ha dicho, es un tangazo. Aquí está la orquesta de Alfredo de Ángelis, Julio Martel en el tango No, no me abandones. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Una complacencia de última hora vamos a tener, porque cuando yo mencioné que Martel había cantado en una película pregonera, me dijeron, hombre, ¿y por qué? Bueno, la historia de Pregonera es increíble. La letra es de José Rótulo, la música la puso don Alfredo de Ángelis. Pero ha tenido muchísimos intérpretes, miren ustedes. Godoy y Mancini con de Ángelis. Guillermo Coral, que también se llamaba Guillermo Rico, y Alberto Arenas lo grabaron con Francisco Canaro. Maciel y Bellucci lo grabaron con Pugliese. Alberto Podestá lo grabó con Edgardo Donato. Romeo Gavioli, solista con su orquesta, también lo cantó o lo cantaron los del Sur. Dante y la Roca con de Ángelis. Libertad Lamarque con Mario Maurano. Armando Laborde y Osvaldo Ramos la grabaron con la orquesta de Darienzo. Pero el Pregonera que vamos a escuchar, este tango, lo van a interpretar Carlos Dante y Julio Martel. La orquesta es la de Alfredo de Ángelis. Bueno, y digamos que fue en marzo 26 del año 45. Estaba en pleno furor esos dúos con el maestro de Ángelis. Ya usted. Aquí está, sí señor, Pregonera. Di Disfrutas de Buenas Noches Tango. Queridos amigos, ojalá haya sido de su agrado este conversatorio. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, máster en Bogotá, máster en Medellín, Fernando Valencia, producción general, Odeón Radio, y aquí este par de amigos, doctor Hernán Peláez y Libardo Bedoya Naranjo. Mil gracias, mi querido doctor. Y a los oyentes especialmente de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga. A todos, muchísimas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Esta es la hora exacta.